En las entrevistas lo que hizo fue decir, no se olviden que yo fui presidente y hice toda esta cagada. Claro. Como a propósito, diciéndolo. Creo que Juntos por el Cambio ya empieza a dirimir las listas del año que viene. Y cada uno orientando cuál será la posición preponderante y quién será el que tenga la virome, va a decir, bueno, va este, va el otro, para resolver las internas de manera abierta en una elección uh-huh. importante para Juntos por el Cambio, como va a ser la del año 2021. Lo que tiene Larreta es que y puede ser engañoso incluso para el campo nacional, y hay que tomarlo con muchas pinzas, que la forma de diferenciarse de Macri es más hacia el centro que hacia la derecha. Claro. Digamos, dentro de Juntos por el Cambio es, bueno, nunca, no me gusta, bueno, hablar en términos de izquierda, pero nunca va a pegar un salto socialista comunista, como se lo claro, dice siempre. No. Pero sí, la opción de Larreta es hacia el centro, lo mismo que la de Lustó, lo mismo que la de otros dirigentes, por lo menos en los modos o en algunos dichos. Uh-huh. Hacia el centro, no tan hacia lo represivo, lo conservador, lo neoliberal, que en definitiva todos son parte. Uh-huh. Ahí es donde se van dirimiendo las acciones. Lo que tiene Macri es que, aunque lo critiquen, aunque diga barbaridades, tiene una fuerza de coerción hacia Juntos por el Cambio importante. Por el momento debe sí. Debe tener una cantidad de carpetas guardadas y la capacidad de decir, ah, sí, vos, carpetazo, medios en contra y rápidamente vuelan de un plumazo. Uh-huh. Pero entonces, no es menor que Carrió, por la figura que es Carrió, dentro de la oposición, diga Macri ya fue uh-huh. tan livianamente y después se reúna con otras dos figuras súper importantes como Larreta y Vidal. Uh-huh. Digo, eso es un mensaje claro, hay que ver qué pasa, qué hace después Macri. ¿Cuáles son las movidas políticas de Macri después de esto? Porque no queda bien parado. No, veremos cómo se... Están en una interna. Están en la interna. Sí. ¿Qué capacidad ha tenido la oligarquía en los últimos años de dirimir la interna y ser orgánicos? Digamos, parece hasta como si se manejaran con la... el axioma peronista del que gana conduce, el que pierde acompaña. Bueno, la interna se da. Ahora, el que gana, bueno, Macri fue presidente y lo subordinó a todos. Y el que pierde tiene que ir atrás. Uh-huh. Digamos, creo que hasta se da con mayor orgánica dentro de la oligarquía que dentro del campo nacional, claro. A veces. Entonces, hay que estar atento porque que no nos engañe que, ah, no, Larreta se despega o se va de Juntos por el Cambio. No, están dirimiendo la interna. Uh-huh. Larreta, para fortalecer su propia imagen, evita una imagen mucho más conservadora o represiva, no porque no la tenga, sino porque evita mostrarla no o conviene. Hacerla explícita. Exacto. Y se orienta por la gestión, la administración porteña, un leve acercamiento hacia lo presidencial, ahora un leve alejamiento y marcando su agenda por ejemplo con lo educativo. Veremos cómo lo van dirimiendo. Por el tema justicia es simplemente un ejemplo de las internas que puede llegar a generar, pero no somos optimistas en una elección criteriosa o a favor de un poder judicial democrático en ninguna de las áreas de Juntos por el Cambio. Por lo pronto será hoy esta sesión del Senado que debate el reglamento de modificación del procurador. Además, se va a tratar en la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público las distintas acusaciones que tiene el procurador interino Eduardo Casal por mal desempeño en el cargo público, que no es menor. Uh-huh. Veremos qué es lo que dicen hoy en la Cámara Alta y en la Bicameral, así como también en la Comisión de Justicia que preside Oscar Parrilli. Mañana hay reunión de la Corte, además. Recordemos mañana, que están vencen las licencias de Bruglia y Bertuzzi. Al principio decían, bueno, la Corte va a resolver rápido, dentro de una semana. Pasó bastante. Seguimos esperando una resolución de la Corte a ver qué pasa con estos dos jueces. Uh-huh. Ojalá que se tome una definición, por lo menos certera en lo democrático, que diga... Si esto estuvo mal dado, tiene que volverse atrás. Claro. No. Bueno, pasa, que no pase de vuelta, porque siempre es muy fácil decir, ah, bueno, esto lo dejamos pasar. Que no pase de vuelta. Bueno, no, si no tiene que pasar, la retroactividad también debería funcionar. Tienen que extender las licencias de estos dos jueces y si no las extienden, entonces volverían a sus cargos. Uh-huh, claro. Entiendo que ir para atrás, para el oficialismo sería un paso atrás. Tengo entendido que son las de Bruglia y de Bertuzzi, la de Castelli todavía no vence, entonces tendría que tomarse una definición estricta. O esperar que cambie la temporalidad de Castelli, uh-huh, claro. O tomar una definición de remover y volver a su cargo o darle cauce a lo que fue esta gestión de 2 años que han tenido en lugares que no les correspondían. 11:49 de la mañana me hace el círculo el productor para que vayamos a escuchar un poquito de música. Los Fabulosos Cadillacs, aquí en la radiográfica, el crucero del amor para este lunes. Se fue el amor, se fue, solo me dejó los anillos de mis dedos, de repente se llevó. Adiós, amor, adiós, y no vuelvas más. Yo sabía desde siempre que esto te... Por todo el oro de Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Escuchá desde el barrio por la FM 89.3 o por internet a través de www.radiografica.org.ar. De la mañana y llegan mensajes al celular de la radiográfica con una bella foto, me gusta porque es uno de los talleres artísticos del arte plástico de la República de la Boca. Ola está trabajando en un taller de escultura en Vuelta de Rocha, inscripto en el Distrito de las Artes. También tengo mi taller de arte acá en La Boca. Puedo asegurar que el PRO se maneja con los artistas como con todas sus políticas, con demagogia, populismo y macartismo. Saludos. No deja, bueno, un saludo para ti, también que no nos dejas tu nombre, pero admiro, sí, la opinión admiro que... la obra que realiza. ¿Cómo se llama? Manu. Para Manu, muchas gracias y admiro la obra que nos ha enviado, esta foto del mural que está realizado. Entiendo que esto es Vuelta de Rocha también. Esto al celular de nuestra radiográfica. Les recomendamos entrar a www.radiografica.org.ar. Hay mucho para leer. Y les hago una recomendación. Vieron que estamos en Cyber Monday, de esto de compras por internet, y que hay descuentos que no son descuentos, que hay ofertas que no son ofertas. Bueno, cuidado. Todo esto, Una oferta que sí lo es, a ver, que no es de manera online, pero se puede transmitir con las distintas formas de comunicación que tiene, es de los compañeros y compañeras de la UTT, de la Unión Trabajadora de la Tierra, y su red de almacenes, que nos acompaña siempre aquí en la radiográfica, porque hay 3 días, no de Cyber Monday, de alimentazo. Hay una oferta de 3 días para todos los almacenes de la UTT, el almacén de Ramos Generales de la Unión Trabajadores de la Tierra. 1 kilo de frutillas, ¿sabes cuánto está? ¿Cuánto? 200 pesos nada más el kilo de frutillas. ¿El kilo? El kilo. Ah, yo compré medio por 200. Bueno, acá el kilo 200 pesos durante el lunes, martes y miércoles. Un atado, por ejemplo, de acelga, remolacha, apio, espinaca y habas. 30 pesos nada más. 2 plantas de rúcula, rabanillo o lechuga por 30 pesos. De a 15 pesos la planta de lechuga. Baratísimo. Así que pueden pedir a las redes de la UTT, pueden hacer su pedido a los distintos almacenes y lo obtienen. Ha inaugurado hace poquito su almacén de la ciudad de La Plata, la UTT. Así que un saludo para ellos también. Gran calidad. Calidad. Quienes y nos llevamos precio. El bolsón cada tanto, la verdad es que uno llega a casa y se encuentra con verduras diferentes al claro. de la verdulería. A mí la otra vez me tocó una batata que parecía una pelota de rugby. Tremendo. Otros colores, otras formas, tamaños y sabor. Sobre todo eso cambia un montón. Así es. Así que hagan sus pedidos a la UTT o se comunican aquí con la radiográfica y los transferimos. Nuestra querida gente de la Unión Trabajadores de la Tierra. Que, bueno, se viene una discusión importante, que ya se viene instalando Y es importante destacar algo que dijimos en la radiográfica, podemos decir la bendición, la venia que le dio Alberto Fernández, el presidente de la Nación, a el, vamos a decir, el postulado del proyecto Artigas. Uh-huh. Luego de lo que hemos cubierto de la estancia Casa Nueva, de Dolores Echevere, la intervención allí del proyecto Artigas con Juan Grabois, lo que dijo Alberto Fernández fue, bueno, obviamente no estamos de acuerdo con las tomas de tierra, las usurpaciones, pero lo que plantea Grabois es importante tenerlo en cuenta. Y es algo a debatir y a discutir, porque el desarrollo de la soja ha expulsado a mucha gente del campo y hay que volver a encontrar las tierras necesarias para la producción agroecológica y que dé trabajo campesino. Uh-huh, claro. De buenas condiciones y de buena calidad, además, para los alimentos. Entonces, lo que hace Alberto Fernández es despegarse de lo judicial, salir un momento de la interna Echevere y decir acá.